por la Mosquitera FM 88.1. Lo habíamos desarrollado al principio del programa. Tiene que ver con la situación de los trabajadores y las trabajadoras de la cosecha acá en la provincia de Mendoza. Estamos en comunicación con Gustavo Ángel Parra. Es trabajador que está ahora en la terminal esperando que se solucione su tema. Buen día, Gustavo. Buen día, gracias por los medios. Seguimos acá en la terminal de Mendoza sin poder conseguir una autorización para que podamos volver a San Pedro de Jujuy, con lo cual nosotros queremos que esto se haga viral muy rápido, porque la verdad es que está cayendo más gente y nosotros no sabemos qué decirlo ya, ¿me entiendes? ¿Por qué decir que está llegando más gente? Están llegando más gente, pero ellos ya pertenecen a la parte de Orán, Salta, que vienen de allá, de la parte de Chupungato, que hay, porque hay más gente que estuvo más al sur de Mendoza, y nos están comentando también que... Más trabajo, perdón que te corte, Gustavo, más trabajadores y trabajadores en la misma situación que ustedes. Sí, no pueden salir. Wow. Bueno, una situación que se viene repitiendo durante el día jueves. Gustavo, ¿cómo han vivenciado todos estos días? Si nos puede hacer un resumen. Sí, mire, la verdad, yo le digo la verdad, agradecemos a los de la radio, agradecemos a los chicos de la iglesia, a los del Ministerio de Salud, que nos han dado una mano, porque nosotros estamos acá desde el sábado de las 3 de la mañana. Salieron rumbo a San Juan, y en San Juan lo detuvieron y lo mandaron. Exactamente, en San Juan lo detuvieron porque supuestamente nosotros, el gobernador que tenemos en la provincia de Jujuy, no nos permiten más el repatriarnos, porque dice que está colapsado los hoteles para realizar la cuarentena. ¿Y qué soluciones le dan? Y nosotros la solución que nosotros pedimos es que nos manden una firma, que solamente una firma falta para que nosotros podamos salir de acá, porque nosotros acá no tenemos familiares, nada, somos trabajadores golondrinas que vienen a temporada de la cosecha. ¿Cómo hicieron? ¿Cuándo llegaron, Gustavo? ¿Estuvieron trabajando en condiciones normales? ¿Cómo fue la situación? Nosotros, las condiciones que tuvimos de trabajo, que este año fue un golpe para todos. No, nosotros no venimos todos los años. A veces hay años que viene bien, ya hace 2 años que nos está viniendo medio pesadito el tema de la uva. No hicimos en todo el momento, nos fuimos en toda la finca y hubo casi un 40% de menos cosecha que el año pasado. Complicado. Así que no fue muy, muy bueno este año la cosecha. Aparte de eso, también en parte que tengo un compañero acá que están muy mal porque lo cayeron la piedra y lo han dejado sin trabajo, y nos están comentando que ellos prácticamente la mayoría no han levantado una buena cosecha, y bueno, pero la seguimos peleando porque no nos queda otra. Claro, eso hay que remarcar, ¿no? Que vienen a trabajar, que no están de turista, que bueno, una situación que se tiene que resolver cuanto antes. Entonces están esperando el permiso de la Comisión Nacional de Regulación del Transporte, o también tienen que esperar... Exactamente. Bien. O también tienen que esperar que lo autoricen allá en Jujuy, el gobernador de Jujuy. Claro, nosotros necesitamos que nos autoricen allá los del gobierno de Jujuy, porque ellos son los que nos tienen que dar el compromiso de que nos van a recibir allá. Porque de todas maneras, colectivo, que hay gente, yo quisiera que la gente que están acá en Mendoza, que son de Jujuy, que sepan que si lo están diciendo que les van a cobrar 4.000, 4.500, 5.000 un pasaje, lo que ellos tienen permiso, eso es mentira, porque a nosotros nos hicieron lo mismo. Por algo estamos acá en la terminal. Lo que le aconsejamos es que se acerquen a la terminal, y bueno, de ahí ver a los medios, porque gracias a los medios nosotros vamos a poder llegar a hacerlo viral, porque yo creo que el gobernador tiene que tomar un carta en el asunto, porque acá tenemos chicos y las mujeres están muy mal. ¿Cuántos chicos hay? ¿Cuántos niños y niñas? Sí, calculemos que debe haber más o menos como 5 o 6 familias que tienen mi hijo. Así que ellos anoche han recibido un hospedaje en un colectivo. ¿Cómo pasaron la noche? ¿Cómo fue la noche? Sí, mira, no le vamos a mentir, medio como que ya la desesperación que tenemos ya ni sentimos ya lo que es, no es el frío, lo que nosotros necesitamos es que nos firmen ese pase para que nosotros podamos volver a Jujuy. porque de acá, más de que nosotros nos estemos quedando la estadía, más gastamos la plata que uno apenas ha ganado, porque uno no ha venido de acá de turista ni de vacaciones. De acá lo que la gente que ha venido a laburar, como decir, a trabajar, y bueno, le damos gracias también a los medios que nos han permitido que durmamos en ese colectivo, porque si no hubiésemos dormido en este colectivo, vamos a amanecer congelado a la gente acá. Claro, tenía que soportar una lluvia, temperatura, sí, quizás situaciones también de agravar la salud. Y sí, mira, nosotros estamos acá con riesgo de ese COVID-19 que llegó, uh-huh, y esa pandemia, estamos corriendo peligro acá nosotros con esa enfermedad, de que nos pueda pasar algo. Bien, ¿se le pudo acercar ahí comida? ¿Tienen comida? ¿Tienen algo de elemento de higiene? Sí, algo? Mire, tenemos lo de la salud, vinieron, nos trajo trazada, nos trajeron comida, tortas, y estamos muy bien agradecidos con la gente de Mendoza, porque la gente de Mendoza se ha portado muy bien, uh-huh, y no nos olvidamos de los chicos de la iglesia que vinieron, nos trajeron la comida, estamos... Chica voluntaria hubo ayer, uh-huh, cantidades, y que estamos agradecidos con ellos. Ojalá que Dios los bendiga, como también nosotros queremos así volver a la casa. La gente de acá está muy contenta con la gente de Mendoza, que nos han tratado muy bien. Así que bueno, ojalá que esto se vuelva y se componga y podamos volver, porque es lo que todos queremos, volver con nuestra familia, hacer la cuarentena. Totalmente, Gustavo. Entonces, nada, no tienen ninguna novedad de cuándo estaría ese permiso. Están a la espera. No tenemos ni novedad. Estamos en la espera de lo que nosotros hemos enviado. Recién vinieron los chicos de acá, los del TV9, de acá, uh-huh, de Mendoza. Y hicieron un comentario para que esto se haga viral, para que alguien de los medios de la nación tome carta en el asunto y puedan venir a brindarle un colectivo para que nos podamos volver. Sí, que el colectivo está, todo falta el permiso, una firma burocrática. Falta una firma, uh-huh, que el gobernador de Jujuy no puede ser. Es la única provincia que tiene problemas con eso. Después todas las provincias, ayer ha salido un colectivo de Tucumán que apenas lo dijeron nada, el gobernador lo mandó que se vengan para acá, para Tucumán. Y lo de Jujuy no, están brazos torcidos los del gobierno. Yo quiero que sepan que el gobernador que tenemos se ha puesto firme con esto, pero él tiene que entender que la gente viene a trabajar, no viene de vacaciones. Tal cual. Gustavo, ¿algo que te gustaría agregar? La verdad es que, bueno, hemos estado con este tema, tratando de informar, llevando lo que está pasando. Y lo que queremos agregar es que la gente vean que lo que nosotros estamos pasando, que no lo pasa a nadie, porque realmente... Lo que nosotros necesitamos es que se comuniquen la gente del gobierno de Mendoza con el gobierno de Jujuy, tanto como que son de la misma cadena de los radicales, uh-huh, y tomen conciencia que acá hay familia y chicos, que hagan, que vean, que firmen ese para que nosotros nos podamos ir tranquilos, porque tenemos que pasar 5 provincias que nos van a detener. Al cual. Gustavo, bueno, que venga pronto la solución, que puedan partir cuanto antes. Cualquier novedad la vamos a estar informando. Cuenten con la radio, cuenten con las organizaciones sociales, claramente, que se han hecho presentes. Esperemos que se pronta solución a este tema y puedan estar en sus hogares. Muchísimas gracias. Gracias a ustedes, mm, que están al día con la gente de Golondrina, que están en Mendoza, y a todo el pueblo de Mendoza que se está portando muy bien con nosotros. La verdad que... Es que lo justo, estamos agradecidos. Es lo justo. Es lo justo y da profunda indignación que tengan que pasar por esta situación cuando vienen a trabajar. Te mandamos un fuerte abrazo. Muchísimas gracias. Hasta luego. Sí, abrazo grande. Gustavo Parra, contándonos en primera persona, 8:36. No hay novedad de ese permiso, ¿no? La burocracia criminal que le está haciendo padecer una situación de profunda injusticia a trabajadores cosechadores acá de la provincia de Mendoza, que son del norte, quieren viajar a sus hogares, a Jujuy, Tucumán, Salta, se están gastando la plata.